Y así volvemos al aire. Vamos, Norma. Cultura, cultura a ¿qué programa? Una potencia tenemos hoy en Enredando las Mañanas. Un sí. Un grupo de jóvenes increíble, ¿no? Aquí los que pasaron y los que tenemos ahora en el piso en estos momentos. Recordemos que estamos saliendo por la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país en esta propuesta, en este noticiero federal que se hace desde varias radios comunitarias a lo largo y ancho de todo el territorio, y en este caso, día martes, desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Y estamos a días de la presentación de Onbilia, ¿digo bien? Onbilia, domingos de junio y julio a las 20 horas, aquí en la ciudad de Rosario, en calle Entre Ríos 1051, más precisamente en la Zorrisa de Beckett. Por eso están nuestros compañeros aquí, ¿no? Para ver de qué se trata esta presentación, y seguramente vamos a disfrutar algo, ¿no? ¿En vivo? ¿O no? ¿O no vinimos preparados para eso? Sí, algo vamos. Dale, vamos a hacer algo. Está hablando Martín, estamos con Inés también y Diego. Ellos son bienvenidos también para toda la Red Nacional de Medios Alternativos en esta mañana. Bueno, un saludo para todo el país entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Sí, vos sabés que de Catamarca, de La Rioja, de Buenos Aires, de Córdoba, son muchísimas las compañeras y compañeros que también se enganchan a lo largo de Enredando las Mañanas durante la semana, ¿no? Así que bueno, para ellos también estamos transmitiendo. ¿Qué tienen para contarnos? A ver, esto, ¿de qué se trata Onbilia? Inés, a ver. Bueno, Onbilia es una obra de teatro-danza. Uh-huh. Una obra de movimiento en la que se entrelazan distintos lenguajes. En realidad decimos teatro danza como para sintetizar, pero bueno, trabajamos con teatro físico, danzas folclóricas contemporáneas, expresión corporal, canto, la música, relatos, para armar un mensaje que hable de las mujeres que somos, de las mujeres que necesitamos que sean, de las mujeres que queremos vivas. De las mujeres que vienen desde el principio de la existencia. Así que es un poco, a grandes rasgos, eso. Dice acá en este texto, que es, me encanta, ¿no? Me cautivó, dice, Onbilia es una y es todas. Es útero, gestación, nacimiento, muerte y transformación. Es la voz de historias y silencios que alumbran música, canto, palabra y danza. Es una niña y una mujer con la edad del universo. Mujer madre, mujer hermana, mujer paridora de abrazos y mirada abierta. Me fascina. Lo crearon ustedes, me imagino. Sí, todos los textos, la música, es todo composición colectiva, con la dirección de Severo Calassi, que fue haciendo confluir todo este material que nace desde las propias experiencias, de las propias incertidumbres, dudas, deseos, sueños. Así que sí. Sí, este tema de acercar el micrófono, hay que acercarse. Son cuestiones técnicas, es hay que acercarse raro. Bien. Sí. Así que el cuerpo. Bueno, eso es, en síntesis, una creación puramente colectiva, del encuentro de nosotros y nosotras. Sí, Martín. Bueno, no, yo con Diego estamos en la parte musical, hacemos la música en vivo, él toca la percusión y bueno, yo para esta oportunidad saqué a la luz mi faceta multiinstrumentista. ¿Ah, sí? Ejecuto violín, charango, quena, guitarra, canto. Y bueno, el proceso ahí de composición de la música para la obra fue la verdad que una linda experiencia, porque todo se basó a raíz de textos y de palabras de ellas mismas, en donde yo por ahí un poco jugué con esas palabras y hice pequeñas canciones que después surgieron las melodías que acompañan a las diferentes escenas de la obra. También compuse una canción que se llama Madre de Todo, que un poco también habla de la mujer de todos los tiempos y bueno, nos trae las imágenes de esas diferentes mujeres que habitan lo ancho y lo largo de nuestra tierra. Un poco era la idea esa de generar esas imágenes. Y bueno, después trabajamos con audios, con sonidos ambientes, un poco en las diferentes escenas. Y bueno, el trabajo pasa por ahí de lo musical. Diego, ¿querés agregar algo? Claro, sí. No quiero agregar. Muy complejo, ¿no? Para, digamos, hacer una armonía total entre el cuerpo, la danza, la letra y la música. Debe ser encantador, ¿no? Sí, y debe llevar mucho ensayo, mucha compenetración, digamos, en la actuación de las actrices y de los actores, ¿no? ¿Cuántos son en escena? Somos dos músicos. Ajá. Y cinco mujeres bailando. Ajá. Un disfrute total, ¿no? Sí, porque es una conexión ahí muy sincera, muy genuina, en donde nos pasa por ahí en los ensayos que si no conectamos del todo con nosotros, hay cosas que nos salen. Uh-huh. Entonces, está bueno eso, que estemos ligados de esa forma, en donde nos comprometa a nosotros estar en un estado sincero a la hora de la actuación, a la hora de plasmar esta obra. ¿Estrenan aquí en Rosario o ya vienen haciendo la obra? Estrenamos acá en Rosario el 3 de junio. Ajá. Es la primera vez que vamos a que van a hacer Bombilia, es el Ajá. nacimiento de Bombilia, el domingo 3 ahí en la Sonrisa de Beckett. Y bueno, hay mucha ansiedad, hay mucha alegría, sí, por mostrar un laburo que bueno, si bien todo puede crecer, con lo que se logró estamos contentos y bueno, va a ser una linda experiencia para nosotros ahí mostrar a Bombilia. Seguramente enriquecedor desde el principio al final, y después cada presentación va a ser nueva, ¿no? Porque se generan nuevos sentimientos, contrastes, me imagino, afinidades, esto de que decimos el feeling entre nosotras y nosotros. Claro, sí, eso es fundamental, digamos, es que no. Y la devolución del público, ¿no? Claro, de los asistentes. Sí, imagino que también eso es parte de la obra. Claro, es parte de la obra. Inés, supongo que es toda una militancia también el hecho de poner en escena este tipo de obras, porque deben haber tenido debates, charlas, intercambios, esta ida y vuelta entre las mujeres y los compañeros también, ¿no? En este momento tan feminista de nuestra historia. Sí, justamente, bueno, esto lo conversamos todo el tiempo con las compañeras, los compañeros, porque esto que dice Martín, creamos a partir de quienes somos nosotros, entonces es inevitable que aparezca esta temática porque es lo que circula entre nosotros, en nuestro cotidiano, digamos, en la militancia cotidiana a través del arte y la docencia, muchos de nosotros. Y en realidad este trabajo surge a partir de una primera experiencia que hicimos con Severo, a partir de que nos convocaran desde la municipalidad para participar en la inauguración del área integral de la mujer del Roque Sáenz Peña. Entonces, bueno, nos sentimos fuertemente convocadas en lo personal, digamos, uh-huh. y bueno, los compañeros que están siempre presentes acompañando esta militancia, como vos decís. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia también surge la necesidad de seguir ahondando en estas temáticas que nos movilizan y que nos parecen muy necesarias, hablar al respecto y sobre todo abrir a la pregunta siempre, porque no dejamos de preguntarnos, por más que lo que dice Martín, hemos llegado a un resultado para compartir este domingo y las siguientes funciones, pero se trata también de que se abra la pregunta y al debate entre todos y todas. Norma, yo quiero escucharlo, los chicos. Dale. Pero antes queremos los mensajes, ahí los saluditos. Sebastián Lavandera está viendo el streaming, está viéndolos en vivo, en directo. Bueno. Y manda cariños acá y saludos al programa, a los chicos. Bueno, te agradecemos. Así que bueno, chicos, vamos a escucharlo, vamos a ver qué... ¿Viste cuando dice no viene preparado? No viene preparado, este tiene un bombo acá atrás. Sí, por eso te veo. Claro. Así que, bueno cerquita del micrófono. ¿Es así? ¿Cómo no? Improvisamos. ¿Podrás tener un cachito más? No, te acercás vos. Ahí estamos. Un ritmito de cueca, digo. Ah, me siento acá. Cuéntame la historia de un tiempo distinto, guiado por los sueños libres. Busca en tu memoria ancestral de ríos, mujeres hechas de barro, imaginando sus días. Vuelven en canto sus pájaros, hija de las zafras, sonrisas. cabeza de niña, piel oscura por la noche. Agua que en tinajas muge como el río, pariendo a la sangre en vida. Vuelve a sentir en el aire el resplandor y el reflejo que brillará en su paso la luz. Buenísimo, vale el aplauso. Yo voy a aplaudir. Ahí estaba. Aplauden de afuera, aplaudimos de adentro. Increíble las voces. Qué lindo para interpretar eso con el cuerpo, debe ser alucinante. Es el tema de la obra es. Inés ahí movía los pisitos, ¿eh? Sí, no se puede contener. Es la canción que compuesta para la obra que se llama Madre de Todo. Faltó la mitad, pero esa la dejamos para el estreno. Dale, ahí como... sí, no vamos a adelantar demasiado para ir creando expectativa. Ustedes son integrantes del grupo Mudanceras. Sí, somos todos del grupo Mudanceras. Mudanceras es una parte de danza y una parte de música. El proyecto es música y danza en vivo. Buenísimo. Y también, bueno, con Diego integramos otro grupo que se llama Martín Reynoso y la Banda Desesperada. Ajá. Con el cual tenemos tres discos y bueno, nos venimos presentando hace bastante tiempo. Esto viene de larga data, digamos, no son ningunos improvisados los chicos. Y venimos nuestra vida. Y amando la música, amando la música. Defendiéndola, defendiendo el mensaje, defendiendo a nuestra gente. Qué importante eso, viste, los chicos antes nos hablaban del tema de las editoriales, de los libros, esto de la subversión a través de lo que tenemos para decir siempre. Y a través del arte, de la música, de la danza, de Inés, del cuerpo, cuántas cosas para decir. ¿No? ¿Cuánto podemos ser contestatarios desde ese lugar? Claro, hay una responsabilidad siempre en lo artístico de transmitir lo sincero y lo que nos pasa a todos, ¿no? Hay algo ahí de lo popular también, de la música popular, de las danzas populares que a través de los tiempos han sido grandes transmisores de lo que pasa cotidianamente a un pueblo. No por nada hay muchos artistas que han sido prohibidos, ¿no? Porque se ve que lo que decían eran inconvenientes. El otro día hablábamos de los grupos chilenos, Intilimán y Quilapayún, que en una época en la que se vio amenazada la música y los instrumentos y el libro y las palabras y todo, en donde se quemaba directamente todo, en donde se silenciaba todo. Ellos habían decidido formar diferentes grupos con el mismo nombre como para resguardar, se multiplicaron para resguardar la cultura de su país. Entonces eso es en donde cuando no existía la internet, cuando no existían un montón de cosas que hoy tenemos a la mano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de todo eso creo que hemos aprendido y lo volcamos también a nuestro movimiento artístico, a nuestros días, en valorar esto que tenemos, que es la música, el arte. Son una de las herramientas más transformadoras de nuestro cotidiano. Claro que sí. Sin ir más lejos, transgresores, sí. Claro. Por eso también tratamos de estar, bueno, acá nombraban el desalojo de la Sexta, ahí también estuvimos haciendo nuestro apoyo con la música, inevitablemente desde los lugares hegemónicos nos van a ser llamados. Es quizás muy difícil que hoy, ¿no? En esta época, que se quiera silenciar el arte, es como ya muy agresivo que se silencie el arte. Entonces los artistas tenemos que ser ahí la punta de lanza para las luchas y para el mensaje. Entonces es importantísimo que el artista esté comprometido con... Y ya no con medias tintas, sino tomando una postura, claro, en una vereda, ¿no? Claro que sí. Y con una opción libre y desde el amor del arte hacia el arte y hacia la música. Bueno, nosotros somos todos artistas independientes, no nos ampara ningún estado, ninguna rama de cultura, ni nada. Somos artistas que hacemos nuestros propios discos, financiamos nuestras propias obras, nuestros propios viajes. Así que bueno, somos laburantes de la música. Martín Reynoso, Diego Zavala, Inés Quinteros también integrando este estreno que va a haber aquí a todo lujo, ¿no? En la ciudad de Rosario. Norma, y qué en comunión que están con lo que hablaron los chicos anteriormente de la Feria Pirata, ¿no? Esto desde la autogestión. Casi que son piratas ustedes también. También son piratas cronopios. Ajá. Y están en nada, como siempre, viste, todo relacionado, todo mezclado con todo. Así que muchas gracias, chicos, por estar hoy en este programa, Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios. Así que bueno, Luis, un poquito de cortina, sí, ya hacemos. Ah, dale Diego, ahí habló Diego. Hola, buen día a la audiencia. Ay, es hermoso. Quiero mandar un saludo para el Chino, Gonzalo, ajá, el Pepo, el Cordobés, Nico, Matías y André, que están allá en la casa de Puentes. Buenísimo, para ellos un abrazo saludo, enorme también. Genial, claro, saludos sí. ahí también. Escuchando. Y a Inés también, representando a todas las compañeras que van a estar en la obra, ¿no? Así es, sí, como la representante de este grupo potente de mujeres. A disfrutarlos. Decimos el día y la hora, por favor, de la obra. El domingo 3 de junio en la Sonrisa de Beckett, que hay entre Ríos y San Juan, más o menos enfrente de la Plaza Sarmiento, a las 20:30 horas. 20 horas. Bueno. Para reservas anticipadas se llama ahí al espacio, que lo pueden buscar por Facebook, está ahí La Sonrisa de Beckett, es un lugar bastante conocido, así que ahí se anotan para las anticipadas. Buenísimo, es un lugar bastante accesible para llegar, así que no hay excusa. No hay excusa. bien accesible, sí, así que bueno, los esperamos a todos. A ver, Inés, dale. Para reservas con descuento se pueden hacer al 341-377-8849 por WhatsApp, y la reserva se guarda hasta 15 minutos antes de comenzar la función, así que ahí los esperamos. Buenísimo, y ahora sí, continuamos con Enredando las Mañanas. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara TV. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo. Ya, despidiéndonos, tenemos que hacer una mención. Se va a realizar la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Sí, señor, el 28 de mayo arranca desde distintos puntos del país la Marcha Federal por la Unidad de los Trabajadores, que confluirá el viernes 1 de junio frente al Congreso Nacional. Bueno, con una cantidad de puntos que se piden, digamos, en este momento álgido para nuestro país, se pide tierra, techo, trabajo, unidad de los trabajadores. Así que, bueno, estar atento porque van a pasar por la ciudad de Rosario, van a estar aquí, va a haber un acto central. Esto es el 31, va a llegar la marcha federal de los distintos puntos de nuestro país, de las distintas regiones, y van a ir camino hacia el Congreso Nacional. Perfecto. ¿Qué programa hoy, Norma? Realmente... Estoy agotada. Bueno, está bien que comimos facturas, tomamos mate, disfrutamos un montón. La verdad que es maravilloso hacer este programa. Seguimos pidiendo justicia por Rafael, seguimos pidiendo justicia por Santiago Maldonado. Y así damos cierre a un nuevo Enredando las Mañanas. Mañana desde Córdoba, zumba la turba, en esto que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Norma, un saludito. ¿Algo? Un abrazo a todos. Y bueno, gracias Lisandro Murra y gracias a Lisandro Bruscos, a Cecilia Tellería, a Luis Guzmán, nuestro operador. Bueno, mi nombre es Norma Jiménez. Y ahí estamos, el martes próximo, de 10 a 12, aquí en la Che Guevara, en la Casa de la Memoria en Rosario. Salud y anarquía. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Yo tuve que quemar. Tuve que quemar a mi amigo. Tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Dejaste tu desodorante. Aprieto, sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente. Pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, quemo, quemo, quemo. Olor a muerte. Quemo la mala suerte. No tenerte, ay qué mala suerte la de no tenerte, qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. Tuve que quemar, tuve que quemar, quemar. Radio Popular Che Guevara. Para contactarnos o escribirnos un mail a radiocheguevara@hotmail.com.